complejoteatral.gov.ar y ahí van a encontrar información sobre el cumpleaños número 60 del Teatro San Martín, que fue inaugurado en 1960 y que ahora en el 2020 cumple 60 años. Hay una galería de imágenes con, por supuesto, iconografía, con fotografías de lo que fue o de lo que era la ciudad de Buenos Aires en ese entonces, distintos artistas y espectáculos que se presentan, videos también de los artistas que se presentaron en el Teatro San Martín. Y bueno, la verdad es que hay mucha información, muchos videos y cosas bellas para entretenerse en esta cuarentena. Repito, complejoteatral.gov.ar, el espacio virtual en el que van a poder festejar estos 60 años del Teatro San Martín. También hay que decir que tenemos por parte del gobierno de la ciudad de Buenos Aires el programa Cultura en Casa, buenosaires.gov.ar/cultura en casa, donde van a poder ver y van a poder contar con material de distintas características, ¿no? Audiovisual, por supuesto, imágenes, no solo películas o videos, sino obras de teatro que han sido filmadas y que formaban parte de la cartelera de este año o de años anteriores. Así que vamos a aprovechar que tenemos todo ese material disponible, los y las vecinas de la ciudad de Buenos Aires y de distintos lugares del país, para disfrutar de esta posibilidad que nos brinda la plataforma del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Aprovechemos. Hay obras magníficas, obras que en otras circunstancias no hubiéramos podido ver, así que aprovechémoslo. En la mayoría de los casos están subidas a YouTube, por ejemplo, así que hay mucha información y muchas cosas con las que entretenerse. Por supuesto, si no, también tenés Cinear como la plataforma de la que siempre hablamos para poder ver películas y cine argentino. Por suerte pudimos abordar todos los temas que planteamos al principio del programa. Rápido hemos dado un pantallazo de todo lo que teníamos que discutir y todo lo que nos parecía importante tratar en el programa de hoy. Nos quedan pocos minutos. Vamos a saludar a Julián Pelliza, que es nuestro operador técnico, el responsable de que varios programas de Radio Gráfica salgan al aire, incluido nosotros, y quien hace posible la transmisión de la tarde del 89.3. También un saludo muy grande a Ovidio Bocia y a Camila Medrano, que se encuentran haciendo la cuarentena y que también seguramente la semana que viene van a estar con nosotros. Te recordamos, por supuesto, que puedes escribirnos a nuestras redes sociales, @fabricandoalternativas, Instagram y Facebook, y Twitter, @fabricandoradio. Mi nombre es Victoria Medrano, nosotros nos vamos, nos volvemos a encontrar el próximo jueves a las 3 de la tarde para seguir fabricando alternativas. FM 89.3 Radiográfica. Radiográfica. Noticias. Política. El presidente anunciará una nueva prórroga del aislamiento con el foco puesto en el AMBA. El anuncio, con horario a confirmar, será realizado en la residencia presidencial de Olivos. Se estima que Alberto Fernández sea acompañado nuevamente por el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof. Según lo adelantado, la cuarentena seguirá sin grandes cambios en el área metropolitana de Buenos Aires, liberando algunas actividades, mientras que en el resto del país las reaperturas serán mayores. Economía. La AFIP suspende hasta el 30 de junio la iniciación de juicios por deudas impositivas. El organismo consideró que es necesario tomar medidas con relación a la gestión judicial del cobro de las obligaciones tributarias. Además, destacó que el aislamiento determinado a partir de la pandemia de coronavirus ha repercutido no solo en la vida social de los habitantes de este país, sino también en la economía. Internacional. Giuseppe Conte dijo que la economía de Italia retrocederá 20 años por el coronavirus. El primer ministro italiano admitió que a la emergencia sanitaria se le sumó inmediatamente una de carácter económico, de la que aún no están en condiciones de conocer hasta dónde llegará. Las declaraciones de Conte se dan días después de que el titular del Banco Central italiano admitiera que el PBI del país puede llegar a contraerse entre un 9 y un 13% por la pandemia. Más información en telam.com.ar. Inicio de espacio publicitario.

9 minutos pasaron de las 4 de la tarde, 15 grados, la temperatura en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Arrancamos otro programa de Abramos la Boca en esta linda semana de junio que estamos viviendo. Hoy es jueves 4 de junio del año 2020 y como todos los días, pasadas las 4 de la tarde, arrancamos Abramos la Boca. Mi nombre es Mauro Cavalín. En la operación técnica está Julián Pelliza. En la producción, Camila Cataño. Y en la co-conducción, Camila Hernández Benítez. ¿Cómo? Ay, ¿cómo le va, Camila? ¿Cómo andás? ¡Feliz jueves! ¿Todo bien? Ay, cómo se siente ese casi viernes, ¿eh? Una semana, ¿eh? Sí. Y nos vamos a quedar en casa, por supuesto. Por supuesto. Es que vamos a ir, ni nada, pero supuesto. Damos esta canción en nuestros departamentos. Es verdad, podemos bailar. Mira, en mano. Filas virtuales, muy comunes, ¿eh? Ay, sí. Para menear, para moverse, para presear, como se decía. Para presear. ¿Cómo sabés el léxico del reggaetón, eh? Sí. Estás en onda. Desde chico mamé a Chichi Peralta, yo. Chichi Peralta no es reggaetón. Bueno, imagínate. Daddy Yankee. Ah, Daddy Yankee, sí, bien. Sí, ¿cómo anda? Bien, acá andábamos, tranquilo, disfrutando de este día. Medio fresco ahora, pero... Sí, pero linda tarde, ¿eh? Soleada. Al sol hermoso está. Sí, re lindo, la verdad que sí. Muy linda tarde. Hoy no me vine en bicicleta. ¿Por qué? Porque estaba muy cansada. ¿Pachorra? No, muy cansada. El cuerpo no me respondía. Yo dije, yo vengo pedaleando acá, alguna macana me voy a mandar. ¿Por qué? No. Sí. ¿Activás? No sé. Así que la dejé en casa y venía mirando el cielo en el transporte público. Ah, viniste en el bondi. Sí, claro, por supuesto. Sí, bueno, sí, sí. Está bien, es una opción, pero ¿dónde tenés que aflojar la bici? Yo no, si tuviera no. la posibilidad, sí. como hasta pensé en venir en bicicleta por autopista y dije, no, tal vez sea no, un poco arriesgado. ¿Cómo va a ser eso? Usa casco de última. No, sí. Pero ponete bueno. un par de balizas. Es ¿no? una linda alternativa. Sí, la verdad que sí. Pero bueno, hoy el cuerpo dijo, no, Camilita, no tenemos ganas de pedalear, así que descansamos. ¿Encontraste la bicisenda para venir acá, no? No, no hay bicisenda en esas calles que dice usted. No. Estoy explorando los regresos y las idas para ir variando y no he encontrado bicicletas por acá. Bicicletas, bicisendas. Sí. Para mí hay una bicisenda que llega por lo menos hasta por Montes de Oca. No, para el otro lado no. A lo sumo será alguna que está pasando la autopista, ¿no? Para el lado de Herrera, por ahí, se me ocurre. Puede ser. Pero bueno, porque siempre terminamos hablando de bicisendas. No, bueno, nosotros. Porque hablamos de las bicis. Claro. Y yo insisto con que hay una bicisenda hasta aquí, pero... Sí. Bueno, si hay vecinas o vecinos de Barracas que sepan dónde hay una bicisenda, nos escriben al 11-52-35-89 porque estamos con este debate hace un tiempo largo y ya nos estamos preocupando de no encontrar la bicisenda. Me causó gracia esta novedad. Hablando de conductores, de ciclistas, bueno, más que nada conductores. Sí. El sindicato de choferes particulares. Sí. El sindicato de choferes particulares, aquellos que manejan autos, remises, taxis, sí. imagino. Ajá. Nombraron a Alberto Fernández el primer conductor honorífico de la Argentina. ¡Ay, me encanta! Sí. Este gremio emitió un comunicado repudiando las lamentables e inoportunas declaraciones del actor Alfredo Casero. Ajá. No sé qué habrá dicho el muchacho. Quien quiso criticar al presidente al afirmar que es remisero, piensa, actúa y viste como el chofer de un diputado. ¿Eso es lo que dijo Casero? Qué idiota, Casero. Che, Oscar, ¿vos qué pensás de Casero? Es asqueroso, como cucharada de mocos. Puede ser, claro. Es algo vomitivo, bueno. repudiable, Casero. Repugnante, miserable, claro. asqueroso, sí. deprimente. Y el problema es quién puede escuchar claro. a una persona con todas estas características. Sí. Disculpas. No, ¿quién por es? Favor. Oscar. Ah, Oscar. Pensé que cerraba con Oscar. No. Buenas tardes. No, Oscar es la voz del pueblo. Sí. No, representa todo lo que nosotros pensamos. Oscar va a ser nuestro bálsamo, de aquí Ay, en sí. más. Cuando tengamos ganas de decirle, de cantarle a las 40, ¿alguno? Sí. Bueno. Vamos con eso. Bueno, muy bien, excelente. Sigo con la noticia. A ver, el sindicato dale. De choferes. Chichi Peralta. El sindicato de choferes particulares decidió asignar al presidente Alberto Fernández como primer conductor honorífico de la Argentina, afiliado honorario número uno Epa. Del gremio, en respuesta a lo que dijo Casero el pasado 6 de abril. Denostando no solo el presidente, sino también el remisero, ¿no? Sí, degradándolo bueno. de una manera realmente muy estúpida. Bueno, voy a citar a la poeta contemporánea La Rosalía y a decir que les respondieron con altura. Porque es una muy buena salida esa. Sí, sí. Muy buena. Verdad. Yo también quiero ser chofera honorífica de número uno. No, vos tendrías que reclamar